bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana en Contrabanda 91.4 de la FM de Barcelona. Esta semana con el especial titulado... Esto es una cosa que nos gusta, eso de que lluevan aviones llenos de políticos y militares. ¿Adicto? Todo bien. Yo no me oigo mucho mi voz, pero supongo que está. Estos cascos son un poco mierda hoy. Relájate, hombre, relájate. Sí, estoy como alterado, ¿eh? Como si me apeteciera un cigarro, ¿sabes? Y no me lo he podido fumar. Hablaremos del postpartido Real Madrid y del prepartido Deportivo de La Coruña. Y de muchas cosas más. De un montón de cosas. De eso de que en Polonia lluevan jefes de Estado. Hostia, eso pasa raramente, ¿eh? Sí, hay que disfrutarlo, eso ¿eh? Eso valdría más. De hecho, hoy vamos a explicar que es la segunda vez que pasa en Polonia. Lo que pasa es que esta vez ha funcionado bastante mejor la performance de lo que funcionó la primera. Puedes cerrar mi correo, de allí si quieres. Porque como luego se me olvide, la gente me va a ver la interioridad. De Chorbi. Hostia, es que así han acabado muchas parejas, Su relación. Sí, sí. Que se ha dejado el correo abierto o el chat. El chat. Ha tenido que salir así y luego ha llegado el novio y diciendo. Pues eso que te llega un mensaje a las 6 de la mañana y dice, hostia. No, es de trabajo. Pues hace 3 años que no trabaja. Ya, pero lo hicimos unos vínculos. A ver que no cierre nada cercano. Que no merezca la pena. Nada, cierra los correos y luego ya te pones a trabajar tú en tus cosas. Pues sí, lo que pasó. Bueno, hoy tenemos que dar una de informaciones. Hoy de esos programas que convendría que la gente tuviera un papel y boli. Porque igual damos algún dato que es de su interés así y se lo quiere apuntar. En plan, pim, pam, tomar gasito. Bueno, el tema ese que pasó de que llovieran aviones, antes de que empecemos el programa, vamos a comentarlo. Se ve que había pasado hacía unos meses ya. ¿Pero allí también, en Polonia? Sí, que estaba volviendo el avión y le llamaron de la torre de control al piloto y le dijeron, no aterrices aquí, que esto es un sin Dios, ríete de Tenerife y vete a aterrizar allí, que el clima es bastante mejor. Se lo consultaron al presidente del gobierno, el presidente del gobierno dijo, ni por el forro, vamos a donde tenemos que ir. Y el piloto desobedeció y se fue al otro lado. Y al día siguiente lo despidieron. Hostia. Entonces este piloto viniendo tuvo la misma situación. Y dijeron, vete a aparcar al otro lado. Y dijo, menos mal hay esto. Tengo mujer y 3 hijos. O sea que era un hombre de estos del presidente. De que aquí se aparca por mi huevo. Por mi santa polla aquí vamos a aparcar. Que ves que no hay hueco. Que el hueco no es suficiente para el coche. Que a lo mejor cabe el coche, pero no va a abrir pero la puerta. Pero tú le dices a tu mujer, le dices, que cabe, aparca que cabe. Y que no cabe eso. A ver si lo voy a tener que aparcar yo. Te levantas así sulfurado, le cambias el asiento, claro. y pegas choques para atrás y para adelante hasta que lo consigues meter. Pues sí, la movida se ve que fue esa. Este se acojonó un poco y dijo, vamos a hacerle caso al presidente. Y ahí está el presidente, que quería instaurar la pena de muerte. Y le ha llegado de golpe. Pero y a militares y todo, ¿no? Todo lo que había dentro. Que supongo que cuando te vas a estrellar, porque eso, un minuto antes de estrellarte, como está a bastante altura. Sí, tarda. Un minuto antes, sabes que vas a morir. Te da tiempo a encenderle la luz a la azafata. Alguno le diría. Recapacita. Claro, recapacita, ¿no? ¿A quién le pegaría el toque? Porque si van militares, alguno le pegaría una colleja, le diría. Ven, macho, lo que pasa. Ve, hazle caso al piloto que sabe de lo que está hablando. Hostia, ¿por qué los políticos y más los presidentes quieren saber de todo? Quieren saber de todo. Tú imagínate el mismo caso, a nuestro nivel, que somos pobres, que te estás yendo a Galicia en tu autocar alsa y te va el piloto y le dice, No aparquen al Fajarín, que hay sitios mejores. ¿Lo vas a ver él? ¿Dónde están mejor los bocadillos? Claro. ¿Qué le para va? Todos los días. ¿Sabes que no tiene ni un diente de comer chuscos de eso? Ay, pues el presidente quería saber más que las personas. Y en Rusia, además. Aparcar en Rusia eso no debe ser fácil, ¿eh? Hombre, las matrículas son un sin Dios. No te sirven como referencia. Y allí los aeropuertos a lo mejor acaban en embajada o algo. Sí, ¿no? A 90 grados en o algo vado, así. Acaban en vado. Se viene abajo. ¿Y para qué iba a Rusia ese hombre? A celebrar algo de unos muertos, ¿no? Pero si eso está en laico, si puede ir en coche. Sí. Polonia de Rusia. Pilla un Pepe Caro de eso. Con tiempo, ¿eh? Con tiempo te sale bien de precio. Bueno. Todo esto ha sido... Dime. Pero dicen los polacos que era súper buena persona, ¿no? Sí. Tener un hermano gemelo. Que lo pongan. Si no, podían no haber dicho nada. Claro, no podían haber dicho nada y ya está. Y ponen al y otro. Y ponen al otro. Colocado. Que no haya sido el hermano. Que le ha roto así el cable de freno. Que le haya hecho así la pirula. Le ha echado azúcar en el delco o algo. Delco. Ya puede tío, ser, que ¿eh? Que le haya sido. Que le haya quitado la bujía o algo de la pipa. Dice, a mí me gusta cómo tiene de montar el tinglado Fidel Castro. Dice, y luto, pero no luto de decir, vamos a hacer un luto de 5 minutos. No vamos a hacer un minuto de silencio, sino lutos de semanas. ¿Luto? Se va a pegar Polonia. Luto, ríete tú del encierro de los actores en la universidad para salvarle el pellejo a Garzón. Que se encierran de 6 a 8, ¿eh? Claro, que se conoce como una merienda-cena en el encierro. Que eso no es encierro ni es nada. Y no van todos juntos, van uno cada día para que no se atosiguen. Si mientras recogen las cosas y eso... No da tiempo a nada. No da... Pero lutos de semana y súper entristecido todo el mundo. Sí. Incluso los reyes de aquí, los príncipes y todo, como diciendo... Fatal. Era una persona... ¿Estupenda? Sí, que prohibía las manifestaciones homosexuales, pero era estupendo. Era fenomenal. Sí. Y es una desgracia. No merece morir así. Esto es una tragedia. El Sálvame de Polonia, que seguro que lo dan, de luto también, ¿eh? Claro, es que ya tienes que quitar esos programas. Y las chicas esas que salen con las tetas al aire, con las letras detrás, diciendo que llames y sí. Eso... Allí eso, les preguntarán capitales españolas. Eso en Polonia se da mucho también, sí. Ese tipo de concursos. Sí, sí. Y vomitan en directo. Lo hemos visto en los zappings. Pues eso también se habrá ido, ¿no? Carta de ajuste, supongo. Claro. Toda la semana. O castillos y minutos musicales y eso. Si estamos de luto, estamos de luto, ¿eh? O horas y horas de patinaje sobre hielo. Planos de esos de paisajes así a vista de pájaro. Exacto. ¿Sabes? Y reposiciones de los Urkel. Y patinaje sobre hielo. Que los polacos son buenos en eso, ¿eh? Sí. En ponerse brillantina hasta el culo y salir ahí a darlo todo sobre hielo. Con mucha chorrera. En la camisa. Con mucha chorrera. Más que felatio. Y tirado para adelante, ¿eh? Así, como morenijo de cuerpo, de decir, hostia. Llevo 3 meses en Marbella, tirado ahí en la arena. Sí, sí, a lo lagarto. Para conseguir este moreno. Ese moreno no se consigue en una cabina, ¿eh? No, eso o es pintura. Eso, o eres Alfonso Arú. O Starcevi. Pelazo, ¿eh? Zorro plateado, ¿eh? Lo has dicho, ¿eh? Sí, como, sí. Pero con tonos cobrizos, ¿no? Sí, sí, sí. Hay que ponerlo ahí. Ahí has dicho un pelazo improvisado, ¿eh? Sí, sí. Y toda la cara cubierta. Y americana. Americana también de lo más surtida. Sí. Americana, mucho de americana blanca y de azul flojito, de azul cielo, ¿eh? Ese hombre también. Bueno. Americana muy que se compra en Humana. Sí, que se arremanga un poquito. O sea, que medio antebrazo asoma. Qué grandes las tiendas de Humana, ¿eh? Sí. Entra. Qué buen precio tiene. Sobre todo, lo que sería conjuga calidad. Con buen precio. Y con tendencia, ¿eh? Y con tendencia. O sea, todo lo que es el abanico de americanas de color césped. Así, gruesota. Gruesota. Y que no bajen de 40 euros. Que hostia, una americana de césped, de musgo de este. Sí. ¿En qué momento te la pones? Cuando gana una copa de golf de esta. Cuando sí. Gana un campeonato, sí una que te. Una calzotada, a lo mejor. No. Pero sin acercarte al fuego. No, no, ni a la porque salsa. Que eso acaba hecho unos zorros. Esa americana te la dan en algún torneo de golf. Sí. Sí, sí. Eso Tiger Woods tiene alguna de esas, yo lo he visto. Que también es un regalo muy desagradable, ¿eh? Para ganar. Sí. Ponte un trajito negro o algo. Dale un palito. De estos, pero en vez de los normales, bueno. Como de oro o de algo así. O reversible. O reversible. Que le puedas dar por los dos lados. Pero gana eso y te encalomas la americana. Luego combina eso con los náuticos. Claro. Es imposible. Aunque sean buenos, ¿eh? Sí, sí. Que hay náuticos buenos y malos. Hombre. Un día. Yo nunca he tenido. Pero sí que he visto por la calle gente que ha dicho, este que náutico lleva. Joder. ¿Eso que suela que es por spam? Ponte unos náuticos buenos. Hablaremos de fútbol también hoy, ¿no? Sí, hombre, después de un Madrid-Barça, sí, donde lo iban a dar todo, y de punto pelota. Y de punto pelota también hablaremos. No sé. No sé. ¿Oíste los comentarios del Gabacho de punto pelota? O sea, el fin de ciclo. El fin de ciclo, me dice. ¿Cómo se puede ser? O sea, lo que no puede ser es que los del Barça, o sea, en esa mesa digamos que hay dos catalanes. Sí, Pedrerol y Pedrerol Lobo Carrasco. Y, no. Ah. Lobo Carrasco está también. Sí, ahí. Sí. Hostia, entonces haciendo ya de culé. Como si lo fuera. Entonces, o sea, disimula. Son tres. Lobo Carrasco, Sito Rodríguez y Pedrerol. Sí. O sea, en esa mesa, digamos, de ultras, hay tres que son catalanes. Y una chica, Karma no sé qué. ¿También es catalana? También catalana. Joder, pero eso es del Barça, ese programa. Y el Gabacho, que dirá, a este ni le va ni le viene, sí, puede ser el más ultrasur de todo. Sí, sí, probablemente. Y el más ignorante también. El más ignorante. Un tío que ni le va ni le viene. Hostia, pero si está también el del pelo largo. El fascista ese también es latino. El argentino. El argentino. Loco, ese. Uchi, el loco. El loco. O sea, hostia, y Paco vaya. Bullo. Un enorme portero. Hostia. El de la Liga de Tenerife. Ese programa, ¿cómo hace la selección de invitados? Otro día estaban hablando de si Valdés tenía que ir a la selección. Que es una cosa que nos importa a todos muchísimo. Incluido a Valdés, probablemente. Y vi abajo un mensaje de esos de Moir que ponía: cuando Paco Bullo era el mejor portero del mundo, no había este debate. Claro, claro. El de las dos ligas de Tenerife, ¿no? Se comió tres goles cada día. Cuando Paco Bullo, ¿eh? Por favor. Bueno, la gente, si alguien tiene que llamar, que lo haga al 93-317-7366. Porque nos ha llegado un mail pidiendo la anécdota del día que le firmé el autógrafo a Eddie Vedder. ¿Ah, sí? Sí, luego lo leeremos. Vamos a hacer. Bueno, ese mail se ha cerrado, ¿eh? Por eso. ¿Eh? Que ese mail ya se ha cerrado. Ya se ha cerrado. Pero no lo íbamos a leer tampoco. No, pero bueno, lo explicarán, ¿no? Hostia, y teníamos también algo que leer de. Sí, una DJ. Hoja de DJ Rona. Hostia. Oye, Adicto, ¿cuándo vamos a ir tú ya a una fiesta de DJ Rona? Que eso, hostia, parece un festival, ¿eh? Mira que hace fiesta este chico, ¿eh? ¡Buah, colega! Hostia, está pinchando todo, pero cada día, ¿eh? Eso te debe hacer el codo de tenista, ¿no? O algo. Haciendo los scratches. Descarado. Y en casa de Manolo, ¿eh? Porque DJ Rona flow tiene. Hostia, y que no cualquiera va a casa Manolo, ¿eh? No, no. Hostia, no. Ser recibido por el señor Manolo. Hostia, qué categoría que tiene este chico. Pero casa Manolo es el clandestino. El que está lleno de bici a la entrada. ¿Sabes lo que te digo? Ese que tiene que picar para que te abra. Yo creo que sí. Sí. Será ese, ¿no? ¿O hay más casa Manolo? Pues curiosamente en casa Manolo el dueño se llama Xavi. Eso es una cosa muy elegante. ¿Qué te iba a decir? Si el punto débil tuviera los conciertos que tiene DJ Rona. ¡Buah, chaval! Hostia puta. Este chaval, otra cosa no, pero vos lo encuentras, ¿eh? Oye, tocamos el sábado pasado en la jungla, lo menos habían 200 personas allí dándolo todo. ¿Ah, sí? ¡Buah! Hostia. Y antes de que me olvide, porque seguro que me olvido, si alguien quiere venir a vernos cara, estamos en racha, lo que se conoce como en racha. Tocamos este viernes en la Ocupa, en la Granada, que está ahí en Ciudad de Granada con Payas. Y si alguien quiere ir a ver el DJ Rona, sí, que busquen en el Facebook, porque ahí tiene, sí, toda la información. Que pongan en Facebook Flow DJ Rona. Que ahí encuentra seguro. Madre mía, no hay el de Benimens de eso. Es del hospital, me parece, este chico. Se le ve. Eso no nos lo hemos ni mirado. Esto no nos lo hemos mirado. Hostia, aquí hay muchas letras. Like, ¿eh? Yo veo logotipos del PP y todo. Te dice, mira, te voy a leer un poco, ¿vale? ¿Te parece o no? Sí, tenemos tiempo. ¿Tenemos prisa? No. ¿Tenemos tú que tienes algo de beber ahí, ¿no? Yo sí. Venga. Pues aquí dice 4.600.000 parados. Yo soy uno de esos. Cada día. No, tú no eres de esos parados. Yo estoy apuntado. No. ¿Cómo que no? Tú eres. El otro día escuché un filósofo. Sí. Pero pulsé, Tomás. De ese estilo, que le decían, porque un empresario le estaba... Ah, no, mentira. Te cuento cómo iba la historia. Te lo iba a inventar. El filósofo le estaba diciendo a un empresario, hay 4.600.000 parados, y le dice el empresario, quieto. Dice, hay 2.600.000. Toma ya. Dice, ¿cómo eso? Dice, son 4.000.000 y pico. Dice, no. Hay 2.600.000 personas que buscan empleo y 2.000.000 de personas que están apuntadas al paro pero que no buscan empleo ni que lo desean. O sea que los parados verdaderamente son 2.600.000. Y lo vi acertado, esa cifra. Yo también creo que hay 2 millones de personas que no quieren trabajar. Pero ese empresario no ha pensado que a lo mejor hay 1 millón de autónomos que no están apuntados porque no se pueden apuntar y no están trabajando. Habría que restarlos, quizás. Que habría que sumarlo. O sea, igual hay 1 millón de autónomos que no se pueden apuntar para porque son autónomos, sí, que no están trabajando. O estarán parados. Sí, si un autónomo no se puede apuntar al... O sea, un autónomo en el momento que ya no trabaja se borra de ser autónomo y se apunta al paro, ¿no? O a lo mejor sigue porque es optimista. Dice, ya vendrán tiempos mejores. Hostia, eso ya lo porque, veo. O a lo mejor es tenista de élite. Chigriski. Vamos a poner Chigriski. Qué autónomo. A lo mejor dicen, algún día jugaré, supongo, o algo. No me van a vender este verano. Aún no me han encontrado, no saben dónde va la tilde. En mi apellido no me van a echar ya. Yo creo que hay 2 millones de personas en las que tú te encuentras que sí, no quieren trabajar. Ya pudiera Entonces, ser. A eso... Digamos, eso no son problemáticos. Y están todos en Marbella y yo en el Pirineo, ¿no? Eso no es problema. Entonces digamos que el problema son 2.600.000 personas. Ajá. Que son los parados reales que hay. Pues eso abriendo más McDonald's, ¿no? A lo mejor. Eso abriendo más... Es que abriendo 4 cosas así, un par de bibliotecas y sí, un par de cositas así, eso se liquida. De Sahuerma todavía quedan por poner Sahuerma en la Rambla. Aún caben más. Aún caben más. Sí. Y de esto, del Sahuerma vegetariano, ¿cómo se llama? Falafel. No. ¿Falafel? No, pero la marca, la cadena esta de comida vegetariana así rápida, que huele fresco. Fatal. ¿Fresco? No, no. No otra. ¿Cuál dice? Mood. ¿Puede ser? ¿Mood? Mood. No sé lo que es eso. O-O-Z. O M-O-O-Z. No sé lo que es. No lo he visto nunca. Sí, una que huele, que hay mucho grano de este, de como los quicos, pero que... Antes de freírlo. ¿Sabes los quicos cuando están así todos juntos? Sí. Que forman así como un fruto. Sí, sí. Mazorca. Lo que sería la mazorca, pues ahí. Esos son muy de freír mazorca y esas cosas. Ah, pues no tengo el gusto. Hostia, huele fatal eso. Eso pone en cada... En todo Mahoz, el... Mahoz se ¿Mahoz? Llama. Yo no he visto Hostia, eso, que no tenga que buscar en el Google. No, si yo confío en ti, a ciegas. Luego pone un parado en cada chaflán diciéndole a los guiris: el mar está para allí y la montaña para allí. O sea, ayudándole, sí, para que se oriente. Y acabas con el paro en 4 días. Claro. Poniéndole un chalequito a cada a grupito de personas con una I de información detrás, sí, el chalequito rojo ese con la I detrás, sí, sería un empleado. Que no le preguntan, que no le pregunten. No le pregunte, ¿eh? No le pregunte, es que ese hombre no sabe cuál es el tren que va a Vilafranca porque no lo sabe. No se ha montado un tren en su vida. No le pregunte a Vilafranca, no sabe ni dónde está. Bueno, estábamos con el flyer ese del DJ. Vale, que te leo. Zapatero prometió el pleno empleo y Corbacho dijo que nunca llegaríamos a 4 millones de parados. Son datos que están ahí. O sea, lo dijeron. O sea, sí. Zapatero lo dijo. Sí. Vamos hacia el y pleno el empleo. También. Y el otro lo dijo. Eso está ahí. También dijo que el estatus que quisiéramos los catalanes es el que llegaba. Exactamente. Que tenemos que hablar, que llega ya. Se ve que ya estaba a punto de firmarlo. Sí, que hay que ver que lo gastamos. Yo me voy a pillar la Play 3. ¿Tú qué quieres? Una camiseta de Ibrahimovic o algo. Yo no sé dónde gastarlo, voy loco. Hostia, te tengo que hablar de Ibrahimovic. No, sí, de Ibrahimovic es el... ¿A que no pinchamos ni una canción? El Latan. El Latan. No va a pinchar ni una canción ni relato. Te tengo que hablar del Latan. Que Barcelona ha pasado a ser el primer país de visita de los suecos. Sí, sí. Por encima de Inglaterra porque está el Latan. Eso vamos a hablar luego. Luego vamos. Bueno, seguimos. Zapatero y Corbacho engañan a los ciudadanos, eso está claro. Es otro dato, ya llevamos 3. O sea, todos estos son verdades. Está ahí súper bien resumido, ¿no? Estos son verdades y supongo que nadie los pondrá en duda. No, ni Zapatero. La chica esta rubia del PSOE, que nos cae bastante mal. Sí. Leire Pagel. Sí. De esto ella diría que es fatal, ¿o no? No, sobre estos datos. Eso ella lo vería correcto. Ella lo vería correcto, sí, vale. Entonces, 1.220.000 familias. Hostia, ahí hay familia, ¿eh? Ponla en fila. Haces callejeros para hartarte. Tienen todos sus miembros en paro. Hostia, también dato curioso. Pero a lo mejor son familias monoparentales o algo así. O sea, que menos gente. Que no son 7 en casa, a lo mejor, que son... Hombre, dos. Pero habrá que son como Ruiz Mateo, que tienen 200 hijos y todos con curro. Todo, wow, con flandul, solo con flandul, ya puedes meter a toda la claro, familia. Uno lo pone de directivo de Clesa, otro de Cagoblao, otro de flandul. Es que... No, otro de Calisai, eso es uno para. No sabe ni lo que tiene. No tiene hijos para todas las marcas. ¿Sabes tú cuando llevas 7 horas de partida del Monopoly que no sabes ya qué calles son tuyas? Pues eso le pasa a Ruiz Mateo. ¿Qué te ha hecho? Va al super, coge un flan y dice, yo no, se lo pasa por la encía y dice, yo no sé si esto es mío, si lo compró mi mujer ayer, no sé, me suena el nombre. Bueno, seguimos. En un año se ha doblado el número de parados y casi 1 millón no cobra ninguna prestación económica. Eso también es verdad. Sí. Eso está claro. Yo no cobro. Pero yo no estoy ahí, claro. En los hospitales, el número de parados es de 22.164. ¡Qué poco! ¡Hostia! ¿22.000? 22.000 personas en hospitales. Solo viendo la trapera en Cornellá había más gente, a lo mejor. Pero a lo mejor todos los que hay allí están en paro. Por eso, son eso. No puede ser otro, que estaban en el parque fumando porro. Y durante el último mes, cada día 33 personas de la ciudad se han inscrito a las listas del paro. Esos son datos que están ahí. Sí. Y entonces, dice el titular, qué vergüenza, el 15 de enero de 2010, en el periódico de Cataluña, que nos parece un periódico, sobre todo a mí, más que fascista, ¿eh? Sí, pues se lee rápido, ¿eh? Hostia, el periódico me parece... Puede pasar a la página de 8 en 8 y llega hasta llegar a Monegal. O algo parece así. Una basura tan grande como Libertad Digital o La Gaceta. La Gaceta está a puntera, ¿eh? Es la de punto pelota. Pues me parece esa altura. Está el señor Dávila, ahí, de director. Y dice, el periódico de Cataluña, en la contraportada se le hace una entrevista a la alcaldesa de hospitales y le preguntan, señora alcaldesa, ¿usted cuánto gana? La respuesta fue, uff, la verdad es que no tengo ni idea. Mientras la alcaldesa no sabe cuánto gana, 6.370 personas del hospital tuvieron que ir el año pasado a Caritas para poder comer algo. Y de estos, 2.293 eran niños y menores de 14 años. O sea que la alcaldesa, esto es que la alcaldesa de hospitales, que es una gentuza, ¿no? Que el relevo de Montilla o de Corbacho. De Corbacho. No, sí, de Corbacho, porque sí, de Montilla Corbacho. Estaba en Cornellá. Sí. Fua. Es una satisfacción para la gente de hospitales haberse quitado a Corbacho. Sí. Que lo encuentro, que es un peso que te quita encima, como cuando nosotros nos quitemos a Ereu. Que vendrá el señor Tartajoso ese de Ciu. Sí. Pero como que ya te has quitado un peso de encima. El otro día me encontré en la de la calle Taller a Pascual Maragall. Hostia, iba como ausente. No sabría ni por dónde iba. Pero o sea, en el Madrid sí que estaba, ¿eh? Tenía esa cara de que no hay nadie pilotando dentro, ¿sabes? Lo que te quiero decir, que andaba como con piloto automático. Pobre hombre también. Bueno, la única esperanza que tienen los dos hospitales y todos los demás es ver llover a sus gobernantes del cielo en un avión en llamas. Exactamente. Hasta ese día. Es que no hay otra solución. Para aguantarse. Pero ante estas cosas, los políticos, porque contra esto no puedes decir que es falso, ¿no? Porque esto son verdad. Sí, supongo que sí. ¿Contra esto qué cosas dicen los políticos? Que van a intentar cambiar las cosas. Qué paciencia, que todo. Qué paciencia. Que el malo, en realidad, es Garzón, pelazo, ¿eh? Y José Bono, que se ha hecho un dinero de la nada, también. ¿Sí? Es importante. Bueno, también está haciendo dinero, así. Sí. Yo voy a recapitular un tema que hemos tocado de Raski, que era el Zlatan Ibrahimovic. Sí. Que es muy importante. Yo hace un par de semanas fui a ver el Barça. Barça-Osasuna. Sí. Jugaba el Zlatan Ibrahimovic, que es una persona que en la tele no se ve, pero en el campo está un 95% del tiempo en fuera de juego. Que es una cosa muy interesante de ver y que te tira bastante lo que es los nervios. Y tenía detrás unos suecos que cada vez que tocaba la pelota decían Brilliant, buah, brutal, oh, que se paren las máquinas, echarle flashes ahí a deslumbrarlo. Qué asco de tío, creo. Yo lo veo como a Blancanieves. ¿Cómo? A Zlatan. ¿Cómo? Porque como son todos, el resto del equipo son enanitos, cuando mete un gol, así es como todos los enanitos se le abrazan así, como que le llegan Pedrito y Messi y todo, le llegan así por la cintura. Y él lo recoge así con los brazos, porque le caben todo entre los le brazos. Le caben todo. Es un tío así grande. Es que se quieren mogollón en el Barça, ¿eh? Sí. Se muestran ahí. Pero bueno, ¿no? El Elata. Así como de cabeza, ¿no? Así es un poquito así para que, hostia, que me viene la pelota y le meto. Yo prefiero de todo, ¿eh? Ah, sí. Pero no como persona. No, como persona no me veo a ninguno. Es peor persona de todo, ¿no? Como persona, ¿tú con quién te irías de copas del Barça? Si te dice, tienes que irte con uno. En el Zlatan. ¿El Zlatan? Yo me iría con Joan Laporta. Que creo que tiene más manteca en el bolsillo. Hostia, claro, es que con Joan te lo abren todo. Te lo abren y te lo cierran todo. Te lo abren y te lo cierran todo. Eso es un fenómeno, hombre. Irte de fiesta ahí. La gente lo critica por pura envidia. Puritita envidia. ¿Sabes lo que irte de mambo con ese tío ahí? Entrar así chiscando los dedos en el luz de gas. Venga, enciende las luces, apaga la música y pon Genocide Superstar un rato. Ese va a ser el próximo presidente, ¿no? De Cataluña. ¿Y el del Barça quién va a ser? ¿Qué pues el de la Americana de colores? Maragall ahora está. Te dirige al equipo fenomenal. Hay uno de Americana de colores y otro que estaba el Sandro Rosell. Ah, ese, el que trajo a Ronaldinho. El señor ese de pelo blanco. tenía el pelo también bastante espeso. Sí. Dice que se presentaba mucho, pero que no ganaba. Sí. Ese ya. ¡Hostia! Mira el temita, ¿eh? Mira, es Breaking the Law. De Judas versioneado. De cabeza bolo. Es que esta mañana ha puesto un oyente en el Facebook. Sí. Y dicho, hostia, voy a poner hoy. Hoy voy a llevar Manolo Cabeza Bolo con este tema que me parece un tema. Es una versión del Breaking the Law, la de Berry Charrán, sí, con la que empezamos. ¿Qué quieres que hagamos? Te voy a plantear así como los sortilegios, ¿eh? Anécdota de Diveder, canción relato. O canción relato, anécdota de Diveder. Anécdota primero. Sin lugar a dudas. Vale, la anécdota. Ahora la gente ha creado unas expectativas brutales que igual se vienen abajo un poco. Pero bueno, yo estaba un día, hará unos 6 años, en un bareto que hay encima del bar Los Toreros, que es una terracica así, muy de gafapasta, ¿sabes? Sí. Y está ahí tomando una birra con dos amigos. Y estábamos ahí con la birra, jiji, jaja. Y uno de los amigos dijo, hostia, Eddie Vedder. Pero Pearl Jam no tocaba en Barcelona ni nada. O sea, no era lógico que estuviera Eddie Vedder. Pero nos giramos y dijimos, efectivamente, Eddie Vedder. No sabemos qué hace en Barcelona. Iba con una chorba. Y Eddie Vedder. Y se levantaron los dos allí como escopeteados. A mí que no me gusta Pearl Jam, no me voy a levantar habiendo una birra. Me acaba de comprar El Mundo Bruto, que lo estaba leyendo. Y fueron a hablar con él. Y el señor Eddie Vedder, en un perfecto inglés, les dijo, esperase 10 minutos, que estoy con esta chica. Me siento en una mesa, me tomo una birra y me acerco y hablo con vosotros. Y mis amigos dijeron, fenomenal, porque es Eddie Vedder. Entonces yo estaba sentado, yo seguía con mi mundo bruto, ajeno a la fe de Eddie Vedder, que a mí me la sopla un poco. Pero efectivamente 10 minutos después vino un caballero, ¿sabes? Eddie Vedder. Dejó a la chica ahí. Dejó a la chica ahí. Voy a atender a los fans. Espérate que voy a atender a los fans, como Ramón de Pitis, sí, pero en cantante de grunge. Y yo estaba allí con mi mundo bruto y ellos tres iban hablando y yo iba levantando la mira ahí casi y decía, vaya panorama tienen aquí con el Eddie Vedder este, que es un pestiño. Porque Eddie Vedder es un pestiño, como ser humano. Es como Bono de U2, que ha comprado el 1% de Facebook también. Ya no sabes dónde gastarte los dineros. Bueno, el caso es que le dijeron que le firmase un autógrafo. Y un colega sacó 3 folios, bueno, un taquillo folio y un bolí, y se lo dio a Eddie Vedder. Y Eddie Vedder le dijo, what's your name? Alberto, se explayó, ¿eh? O sea, Alberto, ¿eh? Le dibujó una persona fenomenal. Un mar y una palmera, o sea. ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Un autógrafo? O sea, ¿ha hecho autógrafo ese hombre? Trabajado, sí, sí, que lo tiene hasta la polla. Y yo seguía allí con mi mundo bruto diciendo, están aquí con el tema del autógrafo. Acabó el autógrafo, le dijo al otro, what's your name? Y le dijo Pablo. Oh, le hizo otro dibujo diferente, ¿no te creas tú? Que viene con olas y palmeras para todo, ¿eh? Le hizo así como rollo desierto, algo muy currado, no sé qué. Y yo seguía con la Mundo Bruto muy a mi rollo porque no me interesaba mucho Pearl Jam y eso. Entonces hubo un momento que oí mucho silencio, que yo no sabía bien de qué venía, y levanté la mirada y me vi a Eddie Vedder haciendo así con los ojos, mirándome así con los ojos, ¿sabes? Y le dije, sí, sí, no problem. Le cogí los papeles, le firmé, le hice el monigote y se lo di. Y se quedó Eddie Vedder así como diciendo... Pues claro, él me preguntaba el nombre para dibujarme un desierto. A lo mejor lo hemos contado mal. Pero yo no estaba por la labor y no me interesaba para nada su firma. Entonces le cogí su taco de papeles y el boli de la mano. Le firmé, le hice mi monigote, ¿sabes? Ese monigote que ha usado, ¿no? Y se lo di. Y se quedó así un poco cruzado, pero se lo echó al bolsillo, ¿eh? Y dijo, bueno, hasta aquí el momento de Eddie Vedder. Te vi ahí un poquito chulesco, ¿no? Hombre, Eddie Vedder. Si fuera el Lemmy, tienes que rendir pleitesía. Eddie Vedder, en Barcelona, al favor, hombre. No sabe ni quién es García Lorca, tú. No has probado buen vino en tu vida. Hostia, yo he venido... Ah, sí, ya sé. Hostia, ya sé lo que quería pinchar. Hostia, se mete dentro la voz de Manolito, ¿eh? ¿No te lo parece a ti? Hostia, Manolo. Sobre todo el toque que tiene fino de guitarra. De una cosa siempre que ha sido de admirar. Sí, vamos a pinchar un temita corto y nos iremos al relato, a la segunda carta. Vamos a pinchar una banda que ya no existe, de Madrid, que se llama Mullet Train, de un discazo suyo titulado The Worst Is Yet To Come. La segunda canción, titulada The Car Sea. We'll be right back. No es fácil. Eso no para, ¿no? ¿Por qué juntan tanto las canciones los grupos? Hostia puta, date un poco de hueco ahí, hombre. Hoy vamos a hacer una virguería aquí, o sea, de pie, ¿eh? Sí. Rollo open air. Madre mía. Vale, yo ya estoy preparado, ya me dejo la cuña en cara y ya me puedo levantar. Vamos a ello, va. Muy bien, pues el doctor Arritmia, que una persona que firma autógrafo, sea a cantante de grunge, flamenco, sí, o de, en general, boda de bautizo, en todo general. Hoy nos ha preparado su segunda carta, que como es natural se titula Carta número 2. Cuando miro hacia atrás, no veo más que un profundo lodazal en el que nos encontramos hace años, con los pies anegados en barro y lidiando como buenamente se podía en aquel medio. Igual fue un preludio para todo lo que vendría después, pero si así fuese, ambos fuimos capaces de sacar pepitas de oro de aquel pantano. Pudimos esquivar el dicho argentino, de aquellos barros vienen estos lodos, que nos habría venido como anillo al dedo. E incluso como dedo al culo. No puedo hacer otra cosa que felicitarte por ello y darte las gracias por la travesía a tu lado. Nos lo dimos todo. Nos lo dimos todo y nos lo acabamos quitando todo. Ambos sabemos que caminamos por los extremos de la cuerda, que la escala de grises de tu pantonera nos viene grande con cierta frecuencia. Nosotros somos así, y se nos antoja tarde para cambiar. Por eso, cuando me perdiste todo, me dijiste que lo querías todo o nada, y me tuve que conformar con lo segundo, porque a mí el todo me lo robaron hace años. Eso también lo sabes. Eso lo vivimos juntos, como tantas otras historias. Ojalá fuese capaz de recuperar aquel botín y esconderlo bajo tu almohada. Pero hoy no lo tengo en mis manos. Desde aquel día camino con un agujero hecho con una broca del 12 en mi pecho. Y vuelta a deambular por los extremos del alambre, como dos funambulistas cobardes que temen acercarse al centro, como dos críos que muestran su tozudez con un absurdo ya vendrá, cuando en realidad ocultan un ¿por qué no viene? Como dos locos que se empeñan en repetir las mismas acciones una y otra vez, esperando una reacción distinta. Un par de idiotas cualquiera que se empeñan en gritar cuando han sido capaces de disfrutar de un silencio juntos. Y el colmo es cuando ambos aseguramos no pedir nada, nada de nada. Pero si eso que no pedimos no llega, ambos cerramos la barraca. Así somos, así aprendemos ambos las lecciones de la vida. que ambos hemos dejado para septiembre, sin concretar jamás de qué año. Pero te quiero, lo sabes, te quiero como he querido pocas veces. He dado y he compartido todo lo que tengo, ya sea poco o mucho según el día. Y me parece una delicia que me pidas más, aunque no lo tenga. Valoro sobremanera esas peticiones, denotan un interés extremo sobre mi persona que me halaga. Y créeme si te digo que ese interés es mutuo. Créeme cuando te digo que te admiro. Tanto cuando sonreímos al reconocer un error ajeno que nos es muy familiar a ambos. Y también te admiro cuando callamos, cuando nos basta con mirarnos e incluso con sabernos a ambos. Sigo avanzando en el camino, sigo mi rumbo alocado, y me encantaría volver a saberte, volver a tener aunque fuese un mínimo contacto contigo. Me gusta tenerte cerca, me gusta tenerte al lado, pero si en ese extremo en el que hoy danzas tú te sientes cómoda, yo seguiré bailando, yo seguiré esperando. Me compensa el dolor de la espera cuando te vuelvo a ver cerca, me compensa esperar si un día vuelvo a cogerte la mano. ¡Suerte! Estás escuchando Colaboración Ciudadana en Contrabanda 91.4 de la FM de Barcelona. Está muy mala la crisis por Zapatero. Dios te aprieta, no aguas. Pero la culpa la tiene Zapatero. ¿Sí? ¿Por qué? Zapatero, porque sí. Le veo usted muy investidito, ¿eh? ¿Qué va? Pues si es pijama que tengo para dormir. No nos da trabajo. Me echan. Está el... ¿Cómo se llama eso? La crisis. Está la crisis esa. Maldimos. No disfrutas de tus hijos, no disfrutas de tus mujeres. Es... Zapatero, Zapatero, Zapatero. Con el PP se vivía mejor, con Rajoy se vive mejor, porque Zapatero es un cutre, es un calzonazo, es un maricón. Y ya está. Bueno, ahora nos han quedado temas colgados. Yo no me acuerdo. Ya puta con el hipo de este. Yo lo voy a estrellar contra la pared. ¿Tú has visto Soy Adicto o qué? Yo no lo vi. Sí, sí que lo vi. ¿Y qué? Fenomenal. Yo vi una yonki que cuando le dijeron que no habían chupitos de metadona en el mueble bar, dijo, hostia, pues me viene un poco mal quedarme. Vi todo un grupo de rajados, menos una, que llegó. Iba así con una cara con lo justo. Y lo primero que puso las condiciones, le gustaron poquísimo a esa chica. ¿Sí? Llego allí y le dijeron, no, es que no sé si te lo han dicho, pero aquí no tenemos metadona. Claro. Uf, y eso sienta... Es del anuncio de que no hay casera. Eso sienta... fatal. Claro, porque tú te has traído tu zumo multifruta para mezclar. Uf. Eso es como si te pegas 200 kilómetros, te plantas en Bali y te dicen, ¡fum! Se han acabado los calzones. Es que... Te viene abajo. O llega a la panadella, con lo que cuesta llegar hasta allí, por la carretera vieja y eso, y te dicen, hostia, se acaban de llevar el último pa de Pesic, ese que es capaz de absorber un pantano, de la potencia que tiene. Pero decía, tú confías en nosotros, porque vamos a utilizar unos métodos súper revolucionarios, sí, y te vamos a desenganchar. Y decía, necesito 70... No decía que necesitaba metadona, sino... Decía las cantidades. Hombre, o sea, una experta. 70 miligramos de metadona, o si no, aquí no hacemos nada. Y luego salió súper relajada. Que decía, no, se ha calmado un poco. Se ha calmado un poco porque se ha metido un chutazo. Porque la señora, claro, se acaba, se acaba lo que era el programa. Se acaba de meter un bucanero. Pero... A mí de ese programa, yo fui viendo a trozos así, porque tenía unas obligaciones que cumplir. Hubo una cosa que me gustó mucho, que es que están todos así sentados como en sofás, encarados, rapeando. ¿Qué es una cosa? Sí. ¿Se da mucho? Sí. Últimamente todo el mundo se lanza al flow, sí, ¿eh? Sí. Y estaban ahí con el flow, ya sea bueno o malo. Y uno dijo, hay que ver lo bien que nos lo estamos pasando aquí sin droga. Es el peor. Ese que habló es el peor. Es el peor, ¿no? El más cobarde. Sí. Es el que viene. Que tenían toda una cara, estárselo pasando de grande, pensando todo en chinos. Viene de familia, ese era el rico. De ese, grupito. Ese era el rico, sí. Se le fue de las manos. Y decía que eso, que 5 o 6 pollos cada claro, día. Claro, cuando entran bien. Pero si cuando entran bien, es que ese no los controles. ¿A quién quiere engañar? No te enteras. No, no tienes ni puta idea. Pero, pues sí, eso. No sé si hay que darle otra oportunidad. Bueno. O sea, es chaparte en una masía y decirte que. Con psicólogos, ¿sabes? De esos que va mucho están? Por cuatro. Para ir a verlos y eso, ¿o no? No sé, pero había una nevada importante, ¿eh? ¿Sí? Cuando saqué ese programa ya tenía que ser hace unos meses. Coño. El de la nevera, te voy a dar un dato. El de la nevera, el de la nevera me tiene que llamar. Esto, cambiando un poco de tema. Sí. Mientras me explicas lo de la nevera, ¿tú eres capaz de coordinar, de darme el punto de lectura que te daba antes? Sí, hombre. Sí. Los dos va a poder ser. Pero, pues, pero explícame lo de la nevera, que me interesa muchísimo, seguro. Más que el Barça-Madrid, que como ya está ganado, me es un poco indiferente. Compré una nevera que funciona mal desde el primer día. ¿Sí? Sí. Esta cosa, ¿es de esas contaras o es de las buenas? No, no, es de las buenas. Sí. Pero funciona mal desde el primer día. Y ya me decidí, como llevo unos meses y funcionaba mal, digo, voy a llamar ya al técnico para que venga. Y entonces llamé al técnico... Y se puso una señorita y le dije, ¿qué le pasa? Digo, pues que no enfría lo suficiente. Y echando una nevera sería lo correcto. Y claro, a mí soy de las personas que tiene la mala costumbre que me gustan las cervecitas a 1 o 2 grados. Claro. Y esa nevera enfría como a partir de 6 grados. Oh, 6-7 grados. Estás perdiendo 4 en cada guerra ahí. Interesa. Por otro producto casi que me da igual, pero por la cerveza... No, te diré más, tú te compras una estufa y no enfría... Y no, ni los llamas ni te quejas. Pero ahora, siendo una nevera. Una nevera, no fro, con todas sus cosas. Y entonces tiene. Esa nevera a mí me la vendió el chico y me dijo: tiene una zona 0 grado. Sí. Un compartimento abajo. Zona eso, cero, como la Torre Gemela. La zona cero. Y dijo: hostia, esa zona me va a ir perfecto para lo que es la cerveza. Claro. Porque una zona, me dijo, ahí para meter la carne. Y digo: no, si es que no quiero carne en mi nevera. Yo metiendo ahí una cerveza y ya está. Sí. La zona cero, ¿no? Sí. Hostia, la nevera que la pongo al máximo, pero a tope. Rayando tope eso y no baja de los 4 grados en la zona cero. Arriba 7, 8. Hostia, arriba te puedes echar la siesta y todo. Pues llamo y me dijo... la chica que sabía mucho del... La chica que estaba al teléfono sabía muchísimo de nevera. Sí. Y de frigoría me dijo eso, aprieta 2 botones a la vez... Y apaga la nevera, la vuelve a encender. Ojito. Eso resetea el sistema y ya ve cómo funciona. Controla su premio. De todas maneras, le llamará al técnico. Esa chica ve de E-Crowd también, ¿no? Entonces, eso que me llamó el técnico, yo se lo expliqué. Sí. Que no me enfría la nevera y las cervezas están calientes. He reseteado la máquina y todo. Ese señor vino y entonces le expliqué lo que me había dicho la telefonista. Le dije, es que me ha dicho que apretado. Y me miró así con una cara cuando le dije que apretado 2 botones, como diciendo, uff, eso no lo he oído yo en mi vida. Y entonces le dije, es que lo que no puede ser es que tengo la nevera casi vacía, sí, que solamente tengo cerveza y eso, claro, tendría que estar esto a rabiar, la tengo al máximo, y me dice el técnico, dice, ¿tú no sabes que la nevera cuanto más vacía está, menos enfría? Ojito, ¿eh? ¿Qué te parece el razonamiento? ¿Pero qué detecta la nevera? Detecta la cerveza, se ve, dice, hostia, solamente tiene cerveza, las voy a enfriar poco, que seguro que a este le gustan fresquitas. El frigorista ese te hizo la cobra. En cambio, tú llenas la nevera a rabiar, la abres a cada momento. Gambas de palamoy. Y te congela las cosas. Eso fue la primera, así que se jugó. Entonces la primera como que se la admití, ¿no? Sí. Y entonces le dije, bueno, pero es que la zona cero tendría que estar a cero grados. Y que si no la llamarían de otra manera. Yo con mi termómetro, ¿eh? Sí. Yo con mi termómetro y le dije, y ve, ahí marca 4. Y entonces el técnico me mira y dice, es que ese termómetro no me dirá bien. Digo, entonces metió el tío un aparatito así como una sonda. Sí. Y es verdad, mi termómetro no iba bien. El suyo marcaba 6 grados. Y dice, es que la zona cero, la siguiente excusa fue, es que la zona cero no son cero grados reales. No, es como los megas de Telefónica, de ADSL. Entonces yo ya, o sea, ya le ponía así carita, así un poquito ya de más. Y entonces el señor me desmontó una, supongo que en el cursillo le enseñan a desmontar una tapa. Y le, volverla a poner. Desmontó esa tapa, le puso un celofán así por dentro y dijo, no ve, es que esos dos agujeros en este modelo no tenían que venir. Ahora lo he tapado y esto de pepitilla. Tú comprueba la nevera. ¡Eh! Así fue. Me dijo, comprueba la nevera. ¿Sabe el adhesivo ese que es como plateado? Sí. Que lo venden en los chinos. Pues eso me puso y me dijo que eso era fenomenal. Y que a partir de ahora, que eso iba a ser la puta Antártida. Y era mentira, ¿no? Han pasado como 3 semanas y eso está. Y entonces le he vuelto a llamar. Sí. Y le he dicho a la chica del reseteo. ¿Se acuerda de mí? Le digo, a ver. Vaya diciéndole al técnico ese que vuelvo otra vez, porque la nevera sigue sin enfriar. Ajá. Y entonces no me han llamado. Y hoy he vuelto a llamar recordándole cuál es el incidente. Y me dice, y le he llamado a las 5:30 y me dice, señor, me dice, tengo aquí su aviso y le van a avisar antes de las 8. O sea, así como diciendo, joder, es que todavía no ha cumplido el plazo máximo y antes de las 8 le van a llamar. Digo, sí. Te estaba dando eficiencia máxima a la mujer. Correctísimo. Pues, ¿qué hora es ahora? 8:15. ¿No te han llamado? Te han llamado a ti. A lo mejor es que te han llamado a ti. ¿Te sientes engañado o qué? Entonces ahora, mañana tengo que volver a llamar a la RSTEO. Y entonces el técnico tendría que volver, pero el técnico, como no sabe arreglar la nevera, claro, él me... puede volver todos los días, le da igual. ¿Qué si me pondrá? ¿Un trozo de celofán dónde ahora? Claro, tiene un problema. ¿Qué puedo hacer ante...? Yo sé lo que le pasa, Pregúntale a un paqui de esos que llevan lata, que él sabrá cómo hacerlo. No, si yo sé lo que le pasa a la nevera. Pero yo estás sí que probando lo sé. El servicio técnico. Claro, pero es que yo no soy el técnico. Claro. Yo sé lo que le pasa, y lo que le pasa es el termostato, el sensor, que seguramente que lo tiene mal calibrado y entonces se para antes de los grados que le correspondería. Ajá. Yo eso lo sé. Lo que pasa que es que él no sabe dónde está el termostato ese. O sea, no sabe ni lo que es un termostato. Claro. Y entonces, pues ese es el problema que nos encontramos. Pues ahí tiene un problema serio. Tiene un problema serio. Bueno, vamos a hablar del Barça-Madrid porque... Espera, vamos a anunciar lo del libro antes de que me olvide. Porque hemos llegado a un punto en nuestro libro, el último libro que hicimos Adicto y un servidor, que se llama Saltar la verja. Basta un dedo para cerrar una boca. ¿El penúltimo libro? El penúltimo libro. Porque también vamos a hablar luego del último. Ahora vamos a hablar del último. Sí. Y una gente que se llama En Acción Cultural, que es una librería que está en Gracia, a la que os recomiendo que vayáis, porque me gustó mogollón ayer que estuve. Nos han pedido la posibilidad de vender nuestro libro y tienen los últimos 5 ejemplares, porque yo no tengo más, ya dicho tampoco, o sea, lo que queda está allí. Eso ya es la reserva de la reserva. Sí. Entonces, como hace un tiempo un heavy me dijo que quería el libro y supongo que habrá más gente que lo quiera, que sepan que eso, que quedan esos 5 y que no van a haber más. Yo doy la dirección, que la gente se la apunte. Y que se pasen por ahí. Que allí. Se pasen por ahí, ya que están, que se miren Samarra, vinilo y esas cosas, que hay cosas interesantes. Acción Cultural está en la calle Martínez de la Rosa 57, o sea, debajo de la Plaza del Sol. Buah, y te puedes comer un shawarma fenomenal. Hombre, te vayas al Equinox y si quieres te lo comes en plato, como un señor, que está muchísimo más rico. Y matas 2 pájaros de un tiro. Sí. Pues eso, que se paren por allí, por Martínez de la Rosa 57, y allí quedan 5 ejemplares, no hay ni uno más. Y está el disco del Punto Débil, pero bueno, eso ya es otro cantar. Y que seguramente que el próximo San Jordi. Sí. Que tendremos un... Hemos hecho un mini libro. Sí, un catecismo más o menos. Un catecismo con 10 relatos. Sí. Digamos, los mejores 10 relatos de los últimos tiempos de Doctor Arrime y Adicto. Sí. Y que lo vamos a regalar a todo el que se pase por la mesa de Contrabanda. En la parada de la Rambla. En la parada de la Rambla de San Jordi. Sí. Que ahí vamos a regalar ese librito a cualquier oyente que se pase para que se lo lea en el lavabo o en el metro o en el tren o donde quiera. Donde él quiera. Se lo vamos a regalar con cariño. Con cariño. Pero no vende. Regala. No, regala. Porque con el saltar la verja hicimos algo de dinero y con ese dinero sacamos el otro y os lo regalamos. Exactamente. Y se van a hacer solo 100. O sea, en cuanto se acaben, no voy a guardar ni un libro a nadie. que nos gustaría ya que pasara. O sea, verdaderamente nos gustaría liquidarlo ese día. Sí, sí, sí, es que si no los vamos a churrear. Vamos a ir por la calle churreando libros. Que los barra el alcalde. Dale las gracias a Karma porque nos ha echado un cable desde luego, la impresión. Porque desde si nos teníamos que fiar de la impresora de Adicto, desde luego, de su jefe, la cosa estaba fatal. Desde luego. Siempre hay gente al lado nuestro, que nos echa una mano. Si no, sí, ¿qué sería de nosotros? Estaríamos perdidos, Adicto. ¿Tú y yo? ¿Tú y yo solo? Con todo lleno de droga. Tú y yo solo. Qué mal final, tendría sí, eso. Sí, sí. Podríamos rodar perdidos, pero un par de capítulos, ¿eh? No íbamos a dar para más. Desde que cae el camión lleno de droga del cielo ese, el avión, y ya no hay más. Y ahora ya si quiere hablamos del Barça Madrid. Claro, de patada en el pecho de Sergio Ramos a Messi, enjuto Mojamuto de árbitro, que no tiene ni puta idea. Qué mala persona tiene ese sevillano ese, ¿no? Sí, y ahora dicen que es una provocación lo que hizo el Barça de celebrar la victoria. Que eso te tienes que ir al vestuario, oye. Lo han dicho en punto pelota, o sea, debe ser verdad. Sí, con la cabeza agacha, como diciendo. Te tienes que ir como diciendo, no, que nadie se percate que le hemos ganado. Y una ya llega al vestuario. Y lo que decía Roncero, de que si llegaba a la final el Barça allí en el Bernabéu y perdía, que le iban a estar los del Madrid esperando para darle colleja a los del equipo. Sí. Eso sí que es buena persona, ¿no? Es que Roncero es muy buena persona. Eso es excelente. Hicieron el otro día el maratón ese de 24 horas y estuvo 23 horas diciendo, nos los vamos a follar vivo. Hablando de Di Stéfano, ¿no? Sí, sí. Y la última hora ya dijo, pero si perdemos no pasa. Como Florentino, que cuando preguntan si no va a ganar nada en 10 años, dice que no es ningún problema. Hostia, pero qué lamentable el Madrid. Yo esperaba que por lo menos plantara un poco de cara. Pero solamente la rabieta esa, ahí de que, hostia, no puedo hacer nada. Y es esos tanto planos de Cristiano Ronaldo con las piernas abiertas. Exacto. Eso es todo lo que va a hacer. Exacto. Por favor, hombre. Sí, será bueno, Cristiano Ronaldo. Será bueno, pero contra el Barça no. Es bueno, claro, en Madrid gana muchos partidos seguidos. Ese es bueno en el Buda con el otro. ahí no, se nos folla a ti y a mí. Ahí Messi no tiene que hacer nada. No hay nada que hacer. No le va a poder seguir el ritmo. Pero a ti te dicen de estadística: el Madrid ha ganado 15 partidos en su casa seguido. Ya, pero es que mira, y el Getafe, el Almería, el Valladolid, el Salamanca, el favor, hombre. Viene el Olympique de Lyon y te ponen un aprieto. ¿Y ahora el español ganará al Barça? Hostia, porque el español... El español es una mierda, hombre. No está escuchando a alguien del español, eso es una mierda, hombre. Tú sabes que el español es muy de molestar en esos partidos. Sí, pero ahora ya no es de Barcelona, ya no hay rivalidad, es de Cornellá. Sí, pero el español es muy de decir, hostia, el Barça necesita ganar, voy a intentar joder, voy a intentar. ¿Y tiene que jugar contra el Madrid, el español? ¿O ya no? No creo, a ser filiales. Ese ya la ha perdido, ¿no? ¿Seguro? Sí, seguro. ¿Y Cristiano Ronaldo se va, ¿no? Del Madrid. Pellegrini sí. Y Cristiano también se va. Ese hombre... A un sitio donde le paguen mejor, ¿no? Y gane título y eso. Sí, o a un sitio... Es que, claro, ahí se está mal. Hostia, si hasta el Bayern está ganando. ¿Tú has visto el Bayern con el Van Gaal? Y el Cararrota y eso. Y el Cararrota, el Rubén. Ese que era bueno, llegó al Madrid y era malo. Y ahora se ha vuelto ahí y vuelve a ser bueno. Sí. Ese cuando llegó decían, ¿quién es mejor, Rubén o Messi? A ver, favor también con la preguntita. No ve que va un día el chaval su carrera. Ese era bueno. Y dijo el Madrid, hostia, fíchalo que ese es bueno. Llega al Madrid, es un jugador lamentable. Porque todo el mundo que juega en Madrid es lamentable. Se pira y vuelve a ser bueno, ¿eh? Vuelve a ser fenomenal. ¿Qué es lo que tiene el Madrid? Sí, que te ven con el coche bueno y se pudren. Claro. Está ahí en la sala de junta. Solamente entra a la sala de junta y chocarle la mano a Valdano. Te viene abajo. Te viene abajo. Y tú eras bueno, ¿eh? ¿Tú sabes lo que llegar a un equipo y que te diga al día siguiente en el Marca, ¿quién es mejor, Robben o Messi? Eso te hunde la carrera. Claro. Tú llegas y te dicen, ¿quién es mejor, Robben o Moratalla? Que jugaba en el Barça. Y dice, bueno, igual salgo ganado de esta, pero... Es que el Madrid, se podría decir, que menos a Van Basten, ha destrozado a todos los grandes jugadores. Todos los grandes jugadores, digamos. ¿A Van Basten lo ha tenido? Ha pasado, no, por eso. Vale. Ha pasado por el Madrid. Sí. O sea, tipo Anelka, tipo de estos jovencitos que llegan al Madrid diciendo, este lo va a dar Cerroberto. Sí. Llegaban al Madrid, hostia, fracaso absoluto, ¿eh? Robinho. Robinho. Y ahora está otra vez corriendo la banda allí como un cosaco. Todo lo peor, ¿eh? Bueno, en Madrid ya... Beckham. El chico este francés. Zidane. Zidane. Ese fue malo también con el Madrid, ¿eh? Decían que no, malo. Pero... Bueno, nos tenemos que despedir ya, ¿eh, Adicto? Te veo a ti muy envalentonado. Quedan 5 minutos. Ya, pero dura la canción dura 3 y medio. Y hay que decir que este programa se llama Colaboración Ciudadana, que se emite todos los miércoles de 7 y media a 8 y media en Contrabanda, en el 91.4 de la FM, o en internet en contrabanda.org, que pueden entrar al Facebook de Colaboración Ciudadana, que creo que cada vez somos menos. Oye, ¿puede que se borre gente de ahí? Yo creo que hemos pasado de 92 a 91. Voy a vigilar a quién ha sido el hijo puta. Oye, como lo pille, eso se le puede voy saber. A hacer la vida imposible. ¿Eso se puede saber? ¿Quién se ha dado de baja? Hombre, eso lo vamos a buscar en estadísticas o algo. Hostia. ¿Quién habrá sido el hijo la gran puta, o sea, que se ha borrado? Ya era cuando lo pillemos. Le vamos a estar enviando correos de pelazo y de eso a su mail, por si no quería saber hasta nada. Que se vuelva loco. Y bueno, y también pueden sindicarse al podcast o al podcast del iTunes, o entrar en colaboracionciudadana.com si es que hay algo vivo allí dentro, y bajarse el programa, bueno, como si estuviera en su casa. ¿La web, el mes, está en mes actual o no? Sí, eso la sí. Va, ¿no? Hombre. Eso, tú lo tienes controlado, bah, todo más. Tú sabes que yo soy el Maradona de las ondas. Madre mía. Hoy vamos a cerrar con un grupo que se llama Mastodon, de cuando todavía eran buenos, de un disco que se titulaba Blood Mountain, la canción que la abría, de Wolf is Loose. Nosotros volvemos la semana que viene con un poco más de rock and roll. ¡Adeu! ¡Deu! Watch the notes.